labios rojos. Déjame ser la dulce miel que se escurre entre tu cuerpo mientras me dices te quiero. Acércate a mí muy lentamente, acaricia mi piel muy suavemente. Papacito, llegar hasta aquí. Te daré lo que pidas, yo te haré feliz. Quiero comerte a besos todita. Dime que serás mío más de una a veces todita. Dime que serás mío más de una vez.